Bueno, hermanos, buenos días, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes en esta mañana. La semana que pasó habíamos estado orando y la semana anterior también habíamos estado orando por la escuela bíblica y bueno, la escuela bíblica ya empezó. Así que gracias al Señor que permite que este servicio pueda brindarse en esta iglesia y que podamos contar con servidores. A pesar de que somos pocos en cantidad, de todas maneras, tenemos muchos servidores, muchos hermanos que están trabajando en el desarrollo, incluso tenemos hasta maestros suplentes, y eso es bueno, hermanos, eso es bueno para nosotros, eso muestra el corazón de la iglesia, la congregación, para trabajar en aquellas cosas que son de edificación y al mismo tiempo también nos relaciona con el Señor y nos relaciona entre nosotros. Y gracias al Señor por eso. Y también ayer veía lo lindo que adornaron, la ornamentación, la verdad que quedó como un mural muy, muy lindo, de verdad, gloria a Dios por los hermanos que trabajaron. No sé quiénes trabajaron, pero le demos un aplauso, hermano. Gloria a Dios. Y que podamos seguir trabajando en el mismo ánimo, en la misma dedicación, para que el trabajo se haga como Pablo dice, cualquier cosa que hagamos, la hacemos para el Señor. ¿Sí? La hacemos para Él, es principalmente para Él, nuestro servicio está a la vista de Él. Bueno, hermanos, vamos a abordar nuestra clase número 6 en este estudio de la Iglesia. ¿Sí? Y hoy vamos a tratar de la parte 1 de lo que se conocen como los medios de gracia en el seno de la iglesia. Sí, esta mañana el hermano Darío nos llevaba por medio del pasaje de Efesios, capítulo 2, donde dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es una dádiva de Dios. ¿Sí? Entonces, somos salvos por gracia, ¿sí? Por ese favor inmerecido. Y el medio que Dios utilizó para esa conexión de nosotros con la gracia es la fe, ¿sí? La fe que obra directamente desde lo espiritual. Pero no acaba allí, porque hay más medios que Dios va a utilizar para hacer que el creyente pueda sumergirse en esa gracia, que pueda recrearse en esa gracia, que pueda crecer en esa gracia. Bueno, a esos medios puntuales se conocen como los medios de gracia que obran en la iglesia, ¿sí? Son los medios que de alguna manera son los instrumentos que el Espíritu Santo sigue utilizando hasta el día de hoy para hacer creer, perdón, hacer crecer a cada creyente en Cristo, como también la misma carta de Efesios dice, luego más adelante en el capítulo 4, versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos, ¿sí?, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de qué, de la plenitud de Cristo. Así, ese es el deseo que tiene Dios, ese es el deseo del Espíritu Santo cuando viene a obrar. Al creyente, cuando viene a morar al creyente, el deseo del Espíritu Santo es hacernos crecer a la misma medida de la plenitud de Cristo. Vale decir que el deseo de Dios para con nosotros es reproducir la vida de Cristo en cada uno de nosotros, y para que eso suceda en plenitud, nosotros morimos. Para que Cristo pueda vivir en nosotros, nosotros tenemos que morir. Morir a nuestro ego, morir a nuestros deseos humanos, y hacer que Cristo se manifieste por medio de cada uno de nosotros. Pues bien, el Espíritu Santo entonces va a obrar en la vida de cada creyente, lo va a hacer de tal manera y va a ocupar medios, va a ocupar herramientas, va a ocupar instrumentos de forma práctica que nos van a llevar y nos van a introducir en la vida cristiana, nos van a introducir en lo que es también el desarrollo y la vida de la iglesia. Bueno, vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, muchas gracias por el día que nos has concedido. Junto con el día nos has concedido, Señor, la fe salvadora que la sostienes en nosotros cada mañana despertamos y seguimos creyendo en ti. Seguimos sostenidos, Señor amado, en la esperanza de la vida eterna, en la esperanza de que estaremos contigo. Seguimos creyendo en ti cada día y seguimos caminando en temor, en reverencia. Buscamos caminar, Señor Jesús, cada vez más en santidad. Así que ayúdanos. Gracias por este tiempo de enseñanza, glorifícate. Gracias por el tiempo de adoración y de alabanza que tuvimos. Sigue con nosotros y obra, Señor Jesús, en nuestro corazón, en nuestra mente. Danos poder, Señor, para obedecerte, para glorificarte. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, entonces de manera práctica vamos a identificar en esta primera parte tres medios de gracia, tres medios que Dios utiliza para que la gracia de Cristo sea abundante en nosotros. Y en términos prácticos, el principal medio que Dios utiliza para nosotros es su palabra servida por medio de las Escrituras. Sí, la única manera en que nosotros tenemos hoy de conocer a Dios, los atributos de Dios, es por medio de su palabra servida a través de las Sagradas Escrituras. Sí, Dios habló y santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para reportar todo lo que Dios habló, reportarlo de forma gráfica en las Escrituras. Nosotros sabemos que Dios es santo, santo, santo, porque en aquella ocasión Dios utilizó a un hombre débil llamado Isaías y lo vistió de su poder para convertirlo en profeta y también para convertirlo en un autor humano de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Más adelante Pablo va a escribirle a Timoteo, dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Toda escritura, la totalidad de las Escrituras, está siendo soplada por Dios. Entonces, en aquella ocasión, cuando el profeta Isaías ve a Dios en esa visión, él luego va a escribir y va a reportar esa visión, y nosotros vamos a conocer por medio de esa visión que Dios es santo, santo, santo, y que hay seres superiores a los ángeles que están dándole honra, gloria y poder. Entonces, Dios no hace falta que Dios traiga una visión nueva sobre nuestras vidas, porque ya la trajo a los hombres y los hombres las reportaron. Así cada atributo del Señor nosotros lo vamos conociendo por medio de las Sagradas Escrituras. Cada enseñanza, cada doctrina, cada promesa de Dios se va revelando a nuestras vidas por medio de las Sagradas Escrituras. Así que el medio principal que utiliza el Espíritu Santo para hacernos crecer a los creyentes en santificación es las Escrituras, son las Escrituras, ¿sí? La palabra de Dios servida por medio de las Escrituras. Fíjese lo que en Juan 17:17, la manera en la que el Señor Jesús está orando, en esa oración intercesora que hace por sus discípulos y que nos va a incluir a nosotros en esa oración, en esta oración sacerdotal. Él va a hacer una alusión a los creyentes. De esta manera, él le va a pedir al Padre, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? Santifícalos es apártalos, o sea, sácalos de donde están, apártalos, conságralos para ti, o sea, conságralos para la verdad, apártalos para la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, apártalos para tu palabra. Ese es lo que Jesús está orando y le está diciendo al Padre. Quiero que sean santos, quiero que sean personas apartadas. Y el medio para eso va a ser tu palabra. ¿Sí? El medio para eso va a ser tu palabra. ¿Sí? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que el medio que Dios está utilizando con nosotros es su palabra servida por medio de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Lo que llega a nosotros, la Biblia. Para que nosotros la estudiemos, para que podamos crecer en santificación es su palabra. Nosotros vamos a ver en la comparación de dos pasajes bíblicos, en Efesios 5:18 y en Colosenses 3:16, hay dos pasajes que son paralelos, ¿sí? Dos cartas escritas por el mismo apóstol, donde él va a hacer una referencia en Efesios 5:18. Dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sean llenos del Espíritu. ¿Sí? Una persona para llegar al estado de embriaguez es porque se ha llenado de vino, pero Pablo dice, dejen esa vida mundana. Si hay algo que debería llenar nuestra vida y que nosotros deberíamos, por decir de alguna manera, consumir en abundancia, es el Espíritu Santo, las enseñanzas de Dios por medio del Espíritu Santo. Y en Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándoles y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en los corazones de ustedes al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hagan, que sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y fíjense cómo siguen las instrucciones, que son los deberes, para los matrimonios, para las familias, para el trato. Y es básicamente el mismo contexto que también tiene Efesios 5:18 en adelante, porque luego que Pablo les dice, estén llenos del Espíritu Santo, les va a decir cómo se refleja esa llenura del Espíritu Santo. Bueno, hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en los corazones de ustedes, dando siempre gracias a Dios por todo, al Padre, a Dios y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Inmediatamente sigue luego, sométanse unos a otros en el temor de Dios, y nuevamente las instrucciones para los matrimonios, para la familia. Entonces hay un paralelo en estos dos pasajes donde demuestra que estar lleno del Espíritu Santo, en términos prácticos, tiene que ver con que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. ¿Sí? Y uno dice, bueno, yo estoy orando cada día, cada mañana, para que el Señor siga obrando en mí, que su Espíritu Santo llene mi corazón, que su Espíritu Santo me traiga convicción. Bueno, la manera en la que el Espíritu Santo va a obrar es por medio de las Escrituras. ¿Sí? No va a crear un sentimiento o una fuerza distintiva que me va a llevar a amar al Señor sin leer. De hecho, Él va a crear una necesidad de lectura, una necesidad de buscar a Dios por medio de las Escrituras. Entonces, el medio práctico que Dios va a usar son las Escrituras. El Espíritu Santo va a usar para hacernos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo son las Escrituras, hermanos. Y en la medida que saturemos nuestra mente de la palabra de Dios, vamos a pasar a estar bajo el control del Espíritu Santo. Vamos a producir fruto. ¿Sí? Y fíjese usted que incluso Pablo también va a ilustrar las Escrituras, la palabra, como una parte de la armadura de todo creyente. Entonces, ¿de qué manera va a obrar en nosotros el Espíritu Santo? Bueno, nos va a hablar por medio de las Escrituras, nos va a enseñar por medio de las Escrituras. No va a ser algo distinto, porque fíjese que en Juan 14:26, ¿cómo va a obrar el Espíritu Santo? Cuando nosotros le pedimos a Dios, oh Señor, que obre tu Espíritu Santo en mi vida, queremos crecer en ti y que se manifieste tu Espíritu. Bueno, 14:26, Juan 14:26 dice, más el Consolador, ¿quién? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, Él les va a enseñar todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. Entonces, la manera en que el Espíritu Santo nos va a ministrar a nosotros es por medio de las Escrituras. Las cosas que Jesús enseñó y habló están en las Escrituras. No vamos a escuchar una voz audible por la mañana, como si viniera del cielo y nos está enseñando, sino que de hecho, cada vez que leamos las Escrituras, vamos a escuchar la voz de Dios y la voz de Cristo hablándonos, confrontándonos y enseñándonos. También un poco más adelante, en Juan 16, 13, de la vuelta nomás en la página de su Biblia, Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad, ¿bien? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará lo mío y os lo hará saber. Entonces, Dios va a obrar de forma práctica por medio de su Espíritu Santo, y el medio que va a utilizar de forma práctica son las Escrituras. Bien. Cada vez que leemos las Escrituras somos capacitados, pero también, hermanos, para entender las Escrituras necesitamos la claridad del Espíritu Santo. Bien. O sea, entonces tenemos una conexión allí que no es solamente leer, sino leer y orar. ¿Sí? Buscar la dirección del Espíritu Santo para que nos capacite y que podamos entender las Escrituras. Pues bien, nosotros vemos, como recién leíamos, que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, Él nos va a capacitar para entender las Escrituras, para que sean claras para nosotros. Y también el Espíritu Santo nos va a motivar, ¿sí? Le va a dar vida a las Escrituras. ¿De qué forma? Mire lo que Pablo le escribe a los creyentes de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 1:5. Pablo le dice, nuestro Evangelio no llegó a ustedes en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y va a decir algo similar a los corintios, en 1 Corintios 2, 4 y 5, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, entonces, hermanos, tenemos que entender que las Escrituras son el medio gráfico que Dios va a utilizar para hacernos crecer a nosotros en santificación. Y en la medida que crecemos en santificación, estamos creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Dios va a obrar con poder por medio de su palabra servida. ¿Sí? Él va a trabajar en nosotros. Él va a obrar en el corazón del creyente por medio de las Escrituras. Y en la medida que nosotros, como Pablo le escribe a los colosenses, abundemos, ¿sí?, en el conocimiento de Dios por medio de las Escrituras, tanto mejor, para que podamos crecer. Hermanos, no vamos a crecer si no leemos. La fórmula es así. Si no hay dedicación, si no hay lectura, no espere crecer, no espere cambiar, no espere transformación, por más que lo procure con lágrimas, en cada mañana, en cada noche, Señor, cámbiame, Señor, cámbiame, Señor. No va a haber cambios, hermano, si también esa oración está acompañada con una devoción en las Escrituras. ¿Sí? Por una devoción a leer, a buscar, no va a haber cambios, porque la manera práctica en la que el Espíritu Santo trabaja es por medio de las Escrituras. Y cada vez que el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros por medio de las Escrituras, el profeta Isaías escribe que la palabra de Dios no vuelve vacía. Una vez que la palabra de Dios es servida, una vez que el Espíritu Santo nos convence y trae su palabra a nuestro corazón, a nuestra vida, esa palabra no vuelve vacía, hermanos, porque empieza a generar cambios, como Dios mismo dice, mi palabra hará lo que yo digo. ¿Sí? Su palabra tiene vida, su palabra tiene poder, entonces las dos cosas van de la mano, esa necesidad de buscar a Dios en oración y esa necesidad de buscar a Dios y conocer a Dios por medio de las Escrituras. Fíjese que todo depende de las Escrituras, en el sentido de el trabajo. El trabajo del evangelista para predicar el evangelio de forma clara depende de las escrituras. ¿Sí? Un evangelista llamado por el Señor que tiene que exponer su que tiene que exponer el evangelio es una persona preparada por medio de las escrituras. Él va a saber responder a cualquier argumento que se le pueda presentar mientras se está predicando. Si se presenta un ateo, si se presenta un filósofo, si se presenta alguien de otra religión que quiera debatir con él, él va a estar preparado y capacitado por medio de las escrituras. Él va a dar respuesta a cada uno de los argumentos o cuestiones. Y para que él pueda hacer esto, él va a ser una persona llena de las escrituras. Quiero que lea conmigo esta cita que es tan recurrente, que es 1 Timoteo, 2 Timoteo 3:16. Fíjese qué tan claro el apóstol Pablo se lo presenta a Timoteo. No les habla, miren, él no le habla de visiones. ¿Sí? Pablo, Timoteo es, como dijimos, pastor en dónde, a ver si se acuerdan. ¿De dónde es pastor Timoteo? ¿De qué iglesia? Ajá. Éfeso. Él está como pastor en Éfeso. Bien. Y fíjense lo que le escribe Pablo a Timoteo. ¿Sí? No le dice, mire, o sea, él sabe, Timoteo va a ser un hombre de oración. Pero puntualmente lo que él necesita para trabajar son las escrituras. Pablo le dice, toda la escritura, enfatizando el Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirada por Dios. ¿Sí? Y es útil para enseñar, o sea, si él tiene que ser un maestro, él tiene que leer entonces las escrituras. Tiene que haberla leído y haber crecido en ello. Para redarguir, o sea, para convencer y derribar argumentos, ese es el peso de esta palabra, redarguir, tiene que haber leído las escrituras. Para corregir a alguien, tiene que haber leído las escrituras. Para instruir a alguien, tiene que haber leído las escrituras. Para instruir a alguno en justicia. Y si él desea que todo hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, todo eso proviene del estudio de las escrituras. Entonces, el medio, fíjese, hermano, lo que nos está enseñando Dios en esta mañana, que él nos está recordando que el medio que Él va a usar para hacernos crecer son las Escrituras. Entonces, si decimos queremos crecer, uno dice, bueno, amén, quiero crecer. Nuevamente, desde este lugar, una vez más, tenemos que leer la Biblia. Tenemos que dedicarnos a leer la Biblia. Cuando leíamos cómo era la dinámica de la iglesia, veíamos que ellos estaban dedicados a las Escrituras. Fíjese cómo los apóstoles, en Hechos capítulo 6, cuando tienen que elegir los servidores, los diáconos, los apóstoles dicen, nosotros no podemos atender todas las cosas porque nosotros nos vamos a dedicar, ¿a qué dicen? En Hechos capítulo 6, a la palabra y a la oración. Esos iban a dedicar a eso. Entonces, fíjese que el creyente tiene que dedicarse a las Escrituras. Entonces siempre las iglesias, los ministerios van a plantear medios prácticos como calendarios anuales para que usted tenga una rutina de lectura, maneras y formas en las que uno pueda ir leyendo. Y que eso no se corte, hermanos, no debe cortarse. La lectura tiene que ser una constante en la vida del creyente. Algo de todos los días, usted cada mañana desayuna, pues bien, fíjese que su alma necesita de las Escrituras cada mañana también para crecer y para estar nutrida. El conocimiento de Dios para nosotros va a venir por medio de las Escrituras, ¿sí? Revelado por el Espíritu Santo. Y es lo único que requerimos en términos prácticos para crecer en piedad. Las iglesias deben priorizar el ministerio de la palabra. Debemos priorizar esto y que el Señor nos ayude, hermanos, a poder priorizar el ministerio de la palabra, el ministerio de la enseñanza a mitad de semana, que podamos priorizar talleres bíblicos, estudios, predicaciones los domingos, pero eso es necesario que se haga en cada iglesia. Fíjese también en 1 de Timoteo, como en 4:13, 1 de Timoteo 4:13, el encargo que Pablo le está dando a Timoteo. Dice: bueno, yo estoy por ir, ¿sí? Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, una iglesia tiene que ocuparse en esas cosas. ¿Por qué? Porque ese es el medio por el cual Dios obra para traer sobre cada creyente santidad, crecimiento, revelación, madurez. Cada obrero dentro de la iglesia, para poder servir, predicar y más para predicar, tiene que ser un hombre que se haya sumergido en las escrituras, ¿sí? Que esté sumergido en las escrituras, que pueda conocer y entender a Dios por medio de las escrituras, con la revelación del Espíritu Santo. Y finalmente, en lo que es este medio de gracia, en 2 de Timoteo 4, 1 y 2, seguido lo que termina el capítulo 3, inmediatamente viene este encargo, que también ya lo habíamos leído y es muy recurrente, donde Pablo le dice a Timoteo: te encargo mucho, mucho delante de Dios, o sea, te hago este encargo. Te lo hago delante de Dios y del Señor Jesús, y Él va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. ¿Sí? Eso es un encargo muy encumbrado, hermanos, el que le hace Pablo a Timoteo. Te encargo mucho y este encargo lo hago delante de Dios, ¿sí? Como diciendo, está Dios de testigo, ¿sí? De lo que yo te voy a decir en este momento, en esta hora. Y Dios no es cualquier testigo, sino es aquel que va a juzgar a los vivos, a los muertos. Bueno, delante de él te encargo que prediques la palabra. ¿Bien? Que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Bien? Entonces, hermanos, las escrituras son el medio por el cual la palabra de Dios nos es servida a nosotros. ¿Sí? Es el medio, es un medio de gracia, ¿sí? Como se titulan los medios de gracia, bueno, las escrituras son uno de esos medios. De esa manera nosotros conocemos a Dios, de esa manera crecemos en Cristo. Dios se nos revela por medio de las escrituras. Y Él va obrando en la vida del creyente por medio de las escrituras. Bueno, otro medio de gracia que vamos a ver esta mañana es el bautismo. El bautismo también es un medio de gracia para el creyente y es una ordenanza, ¿sí? Básicamente es una ordenanza en que el creyente lo hace una sola vez en su vida. ¿Sí? El bautismo es, a diferencia de la cena también es una ordenanza. Pero la cena es recurrente. La conmemoración de la muerte de Cristo nosotros lo vamos a hacer cada vez que nos juntemos, o sea, cada domingo vamos a conmemorar la muerte de Cristo. Pero el bautismo es una sola vez que sucede en la vida del creyente. Y bautismo es con la transliteración del vocablo baptizo del griego, ¿sí? Baptizo, que es sumergirse. Bien, es sumergirse. Con eso ya estamos diciendo todo. Bueno, dentro de lo que es el bautismo, vamos a ver que las escrituras nos hablan del bautismo en el Espíritu y el bautismo en agua. ¿Bien? Cuando hablamos del bautismo del Espíritu, es un significado mucho más profundo y que tiene que ver con el interior de todo creyente. Y quiero que piense y que asociemos que cuando se nos dice, cuando la Escritura habla del bautismo del Espíritu, No perdamos de vista que la acción es sumergir. Sumergir. ¿Sí? O sea, si decimos que el creyente es. O sea, a ver, sin dar muchas vueltas. Juan, cuando viene predicando, busque conmigo Mateo capítulo 3. Versículo 11, capítulo 3, versículo 11. Esto está diciendo Juan el Bautista. Yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, o sea, tras mío, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? ¿Qué significa? Él los va a sumergir en el Espíritu Santo y fuego. Eso tiene que ver con purificación. ¿Sí? El fuego es un elemento de purificación. Para poder purificar la plata, la metían en el horno con fuego a 1000 grados, entonces se derretía toda la plata, entonces se separaba la escoria de lo que era la plata en sí y podía considerarse la plata pura. Y en la medida que más veces se la metía al horno, a la plata, entonces tanto mejor. Era más pura todavía. Se decía que la plata en su purificación máxima era que había entrado en el horno 7 veces. Sí, eso también el libro de Proverbios nos da a entender eso. Lo mismo con los metales, con el oro o con cualquier otro elemento que se fundía, tiene que ver con eso. El fuego ilustra esa purificación. Pues bien, entonces cuando Jesús habla de que Él nos va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego, es que nos va a sumergir en el Espíritu Santo para una limpieza. Así como el bautismo en agua tipifica un lavado de nuestros pecados, como un lavado exterior, porque el agua es el elemento para limpieza externa. ¿Sí? Las personas ¿con qué se lavan? Con agua. ¿Sí? Entonces el agua es un elemento que proporciona limpieza externa. Pero el fuego es un elemento que proporciona limpieza interna, por decir de alguna manera. Bueno, acá el Señor Jesús, cuando nos habla de bautismo en el Espíritu, significa que nos va a sumergir en el Espíritu. ¿Y qué creen que es eso de forma práctica? ¿Cómo nos sumerge Cristo cuando llega a nuestra vida en el Espíritu Santo? Por medio de su palabra. ¿Sí? Él nos va a sumergir en las Escrituras. O sea, el Espíritu Santo nos va a sumergir en las Escrituras. Cristo nos sumerge en su Espíritu, y su Espíritu nos sumerge en las Escrituras. ¿Por qué? Porque Jesús mismo, cuando lo dice, santifícalos en tu verdad. ¿Sí? Tu palabra es verdad. O sea, el Espíritu Santo tiene que crear en nosotros santidad. Por eso es Espíritu Santo. Y la manera práctica en que el Espíritu Santo va a crear en nosotros santidad es por medio de su palabra. Bien, no, no va a ser otra cosa maravillosa. No es que el Espíritu Santo hace cosas maravillosas, pero no esperemos que hagan cosas sobrenaturales, que estemos durmiendo en la noche y que empecemos a hablar en lengua y a ver visiones apocalípticas y decir, sí, el Espíritu Santo me está santificando. Va a ser por medio de su palabra. Así trabaja el Espíritu Santo. Hermanos, todo creyente, bíblicamente hablando, con una auténtica conversión, ha sido bautizado en el Espíritu. El Espíritu no viene, el bautismo del Espíritu no es algo disociado, en que solamente Dios se lo da a unos cuantos, como por medida de decir, bueno, yo creí y me bauticé en agua, pero por decir, que alguno te diga, pero nunca fui bautizado en el Espíritu Santo. Es qué raro. Si Juan dice, yo bautizo en agua y atrás mío, inmediatamente viene uno que te bautice en el Espíritu Santo. Esas dos cosas van de la mano. Si usted fíjese que cuando está Cornelio recibiendo la enseñanza de la boca de Pedro, ¿sí? Sin ser bautizado en agua, ya viene sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, el Espíritu Santo se va a encargar de santificarnos, se va a encargar de sacar de nosotros las impurezas. Eso sucede en la vida de todo creyente. Somos bautizados por Cristo con su Espíritu Santo. Y es una obra enteramente de Dios, no depende de los hombres. No depende de alguna persona que diga, que se pare delante de usted y diga, usted fue bautizado en agua, y dice, sí, sí, hace fulano tal, me dieron un certificado firmado por el pastor que dice que estoy bautizado en agua, y fue bautizado en el Espíritu Santo, y que te diga, ay, me parece que no lo recuerdo, y que te diga, ven para acá, repite conmigo esta palabra y yo te voy a bautizar en el Espíritu Santo. No, hermano, no. Es una obra puramente de Dios, no es de los hombres. Juan mismo dijo, yo bautizo en agua, dice Juan. Perfecto. Juan, el bautista. Pero yo solamente hago eso, dice Juan. Detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, y miren que Juan tenía poder, ¿eh? ¿Sí? Detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, el cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus calzados, dicen los otros evangelios. Dice, o sea, no soy ni siquiera digno de tocarlo. Y miren que Juan era santo. Juan era un hombre santo, apartado por Dios, creado en el desierto. No se contaminó con comidas inmundas. Y él dice, yo no soy digno de tocarlo. Él es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Ah, no es el apóstol fulano de tal y el pastor tanto. No, es Cristo. Cristo es el que hace ese bautismo en cada creyente, él lo bautiza, él los coloca en su cuerpo y él los va santificando, va eliminando toda la suciedad interna del corazón del creyente. Él hace real esa apelación interna que tenemos nosotros, recurrir a Dios para una buena conciencia. Como también, bueno, Hebreos 9:14 dice eso. Que crea en nosotros una buena conciencia. Bien. Este bautismo ocurre una sola vez, así como el bautismo en agua ocurre una sola vez. El Espíritu Santo también, lo que es el bautismo del Espíritu Santo, ocurre una sola vez. Y no debería procurarse como experiencia recurrente, secundaria o posterior. ¿Sí? Si nosotros creemos en Cristo, sabemos que es por fe. Y la fe es un fruto del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ya está en el creyente y el Espíritu Santo va a seguir trabajando en la vida del creyente. Pero no deberíamos orar, Señor, bautízame en tu Espíritu, bautízame. Eso ya sucede, bien, en la auténtica conversión. Pablo escribe en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿sí? Porque Dios no da el espíritu por medida, se los da a todos. Entonces, sin ninguna distinción, todo genuino creyente ha sido incorporado en la iglesia por medio del Espíritu Santo. Fíjese lo que dice Gálatas 3:27. Bueno, desde el 26 dice, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos, ¿sí? Y no perdamos de vista que el vocablo bautizar es sumergir. Y acá nos está diciendo, porque todos los que han sido sumergidos en Cristo, de Cristo están revestidos, ¿sí? Acá no se nos está hablando todos los que han sido bautizados en el nombre de Cristo, haciendo referencia al bautismo en agua, sino al bautismo más y más profundo, que es el bautismo en el Espíritu. Bueno, entonces, hermano, las escrituras no contienen, como a modo de advertencia, ningún mandamiento, sugerencia o método para que los hombres busquen o reciban el Espíritu Santo. No hay método, Dios lo hace. ¿Recuerdan cómo esa conversación que Jesús tiene con Nicodemo? Le dice, esto es como el viento, nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Esto va a suceder como obra exclusiva de Dios. No hay ningún hombre competente que pueda llevar adelante esto, decir, yo tengo el poder de bautizar con el Espíritu Santo. Las escrituras nos marcan sucesos especiales, ¿sí? Se llaman sucesos transicionales, que son formas que Jesús utilizó en esa ocasión, cuando no estaban las escrituras, para obrar en las personas. ¿Sí? Vemos que Pedro y Juan imponen la mano y reciben los samaritanos el Espíritu Santo. Y uno dice, ¿ves? Así tienes a un hombre que está imponiendo la mano. Entonces hay una forma. No, no, no. Ese se llama suceso transicional, que ocurrió en la medida que el Espíritu Santo iba trabajando en la vida de la iglesia. Pero ya cuando se define, no hay ninguna instrucción de Pablo de que esto deba hacerse de esa manera, sino que antes nos habla de que es algo que Dios hace en la vida de todo creyente. Bueno, el bautismo en agua es más sencillo de explicar y es un acto de fe comandado por una convicción interna. Vale decir que el bautismo en agua le precede. Sigue a la convicción interna que uno tiene de pecado. Entonces se arrepiente y busca bautizarse. Es una identificación que uno decide hacer con Cristo. Tipifica, como está escrito en Romanos capítulo 6, nuestra sepultura con Cristo y nuestra resurrección. Eso tipifica, es un acto de fe, porque lo que es en sí, la acción de sumergirse no cambia nada en nosotros. Si somos sumergidos, si somos levantados y estamos en iguales condiciones, ¿sí? Al otro día vamos a seguir en el mismo trabajo, lidiando con las mismas personas, con nuestro mismo carácter. Pero sin embargo es un acto de fe en donde uno básicamente declara y delante de Dios dice, Señor, yo quiero morir. Y si tú has muerto por mí, yo quiero ser sepultado contigo, y si tú has resucitado, yo quiero resucitar en vida nueva. Entonces eso es más una convicción interna, es un acto de fe que uno llega a realizar para estar relacionado con Cristo. El bautismo es el primer paso de obediencia para los creyentes que han creído en Jesús con fe auténtica. Pero el bautismo en agua solo no salva, hermanos. ¿Sí? Es una ordenanza del Señor que todo creyente debe obedecer, y los que no están dispuestos a obedecerlo están en pecado. Si Jesús mismo dijo, todo el que en mí cree, que sea sumergido en agua. Ese es el medio que Dios utilizó. ¿Sí? Hay algunos que dicen que no hay que bautizar, hay algunos que bautizan con aspersión, otros con balde, pero no, no. El bautismo que vale es ser sumergidos en agua. Esa es la forma práctica, es por inmersión, porque el término griego nos dice que bautismo es inmersión, es sumergir algo en agua. No, no es mojar, no es mojar de forma de aspersión. No es mojar con balde, no, no, no, es sumergir, porque al sumergir estamos tipificando nuestra muerte, nuestro deceso, que dejamos de existir, dejamos de vernos. Si cuando uno sumerge algo en agua no lo ves más, si está allí, es un deceso. Y a partir de allí hay un levantamiento que tipifica la resurrección, la nueva vida del creyente. Y eso solamente se tipifica y se grafica por la inmersión, de otra manera no. Y una cosa más, el bautismo viene como consecuencia de un arrepentimiento y fe De manera tal que el bautismo de infante no es aprobado por la Biblia. Porque un infante y un adolescente no pueden tener convicción realmente de lo que son las realidades internas del arrepentimiento que sucede en el corazón del hombre. Entonces, este es un medio de fe, sepamos que el bautismo es una condición necesaria, pero no es suficiente para la salvación. Es un mandato que Dios dio a la iglesia. Todo creyente se bautiza en obediencia como un acto de fe, pero no significa que porque se haya bautizado ya será salvo, sino que allí él está naciendo y su vida es progresiva. Si hay personas que se bautizaron y están viviendo su vida mundanamente y uno le pregunta a ese hermano, ¿tú deberías ordenar tu vida? No, no, no, yo ya estoy bautizado, capaz que responde. Yo ya me bauticé, ya creí, así que soy hijo de Dios. Pero no es así, el bautismo en sí no salva. Bien. El bautismo forma parte de lo que es el trabajo que Dios hace en cada creyente. Fíjense que el ladrón en la cruz no fue bautizado. Obviamente no había manera de que lo bajen de la cruz y lo lleven a un río. Pero esto demuestra que el bautismo es condición necesaria, pero no es suficiente. Cabe aclarar, para que el bautismo, si bien es una ordenanza del Señor, hay muchas iglesias lo establecen como un mandato, ¿sí? Dicen, bueno, a ver, ¿tú qué edad tienes? Vas a cumplir 18, perfecto, y te tienes que bautizar. Y capaz que uno dice, ah, sí, me tengo que bautizar. Bueno, pues, ¿cuándo hay bautismo? Dice, bueno, en septiembre se bautiza, pero no entendía nada. No hubo convicciones internas de pecado, no hubo convicciones internas de arrepentimiento, no hubo arrepentimiento, pero se bautizan. Hermanos, estamos hablando que miles y miles de creyentes se han bautizado sin que suceda esa convicción interna de arrepentimiento. Han llegado al bautismo solamente porque le ha sido impuesto como un mandato, donde la iglesia ha dicho, no, no, el que creyere se tiene que bautizar. Pero no debe ser así. El bautismo sigue como consecuencia del arrepentimiento. Y no, no al revés. Solo me tengo que bautizar y después arrepentirme de haberme bautizado. Debo arrepentirme y bautizarme. Esa es la manera en la que un creyente va a disfrutar de la completa remisión de sus pecados desde el momento que se convierte. Y el bautismo en agua autentifica la verdadera fe del creyente. Oh, hermanos, a ver, para cerrar esto, para nosotros hoy por hoy, cuando nos bautizamos no pasa nada, por decir de alguna manera, porque vamos al río y cantamos allí y uno dice, me bautizo. Pero ese acto público, en el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo de Juan el Bautista, era un acto de humillación, era un acto de vergüenza. ¿Por qué? Porque uno al bautizarse estaba dando testimonio de que estaba en pecado. Testimonio público. Él al bautizarse, todos los que lo estaban mirando estaban diciendo, ah, mira, es un pecador. Infringió toda la ley de Dios. Infringió los mandamientos, es un desobediente que necesita ser lavado. Esa era la mirada al pueblo de Dios, ¿sí? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Uno dice, bueno, se supone que el pueblo de Dios va a caminar con Dios. Pero cuando ya llega Juan el Bautista anunciando que detrás de él ya viene el Mesías, todos salieron corriendo a bautizarse. Y ese era un acto de humillación. Así que el creyente para el tiempo de Jesús, que realmente se había convertido, no tenía problema de que todos lo vean que se bautizaba. Bueno, el tercer medio que va a suceder en un momento con nosotros es la conmemoración de la muerte del Señor Jesús, por lo que conocemos también como la Santa Cena. Algunos lo llaman la mesa del Señor, algunos lo llaman partir el pan y el vino, pero esto es un mandato. El Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. Y dice, bueno, pedacito de pan y un poquito de vino, ¿qué tiene que ver? Hagan esto y punto. Bien, es un mandato que tiene un trasfondo tremendamente espiritual. Entonces, si tú tienes fe, te sometes en obediencia. Y por medio de esa obediencia, como Jesús dijo, tenemos comunión con Cristo. La noche anterior a su muerte, el Señor Jesús celebró una última cena de Pascua con sus discípulos y transformó esa cena de Pascua en lo que va a ser para nosotros la celebración de su muerte y resurrección. Le dio a esa Pascua una importancia infinitamente mayor. Fíjense el paralelo, porque la Pascua conmemoraba y celebraba la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? La Santa Cena del Señor apunta a la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud del pecado y de la muerte. El judío celebraba que había sido librado de la esclavitud de Egipto. El creyente celebra que ha sido liberado de la esclavitud del pecado y de la muerte. Ellos degollaban un cordero. Nosotros conmemoramos que un cordero sin mancha apareció una vez en este mundo y dio su vida por nosotros y fue un sacrificio acepto al Padre, de manera tal que ya no hace falta más sacrificio porque ya fue hecho por Cristo. Bien, las iglesias primitivas celebraban la cena del Señor. Ellos se juntaban y literalmente cenaban. Después de la reunión se juntaban a comer, comían juntos. Esas reuniones trascendieron, se conocieron como ágapes, donde practicaban. Pero también fue hermoso en su momento, pero fue caótico más adelante. Pablo va a decirle a los corintios: ¿qué les pasa a ustedes? ¿Se volvieron locos cuando se juntan y comen? Y uno se emborracha, el otro no le comparte al otro, uno come asado, el otro está comiendo arroz con huevo frito y no es capaz de darle una parte a él. Ustedes están locos, y así quieren después agarrar el pan y el vino y conmemorar la muerte de Cristo, no entendieron nada. Y entonces Pablo va a hacer una seria advertencia a la iglesia de Corinto y le va a decir: escuchen una cosa, porque ustedes, muchos de ustedes han fallecido ya. Y capaz que uno dice: falleció el hermano, sí, se enfermó de tal cosa y falleció, y el otro hermano también, lo atropelló un caballo. Pero uno dice: pero un momento, ¿qué está pasando? Y Pablo le va a dar sentido y va a dar la respuesta a muchas de las cosas que venían sucediendo con la iglesia de Corintio. Fíjese en 1 Corintios 11, 27 al 32, Pablo le dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente es culpado, es encontrado culpable. ¿De qué? Bueno, del cuerpo y de la sangre del Señor. Bien, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, ¿sí?, de forma indigna, sin discernir el cuerpo del Señor, está comiendo juicio y bebe para su propio vientre. Por lo cual hay muchos enfermos. Esa era la razón por la que los hermanos estaban enfermos. Y debilitados entre ustedes y muchos fallecidos. Fíjense que Dios utilizó de cierta severidad para con esta iglesia, que venía básicamente burlándose de la sangre de Cristo. Burlándose de la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque no estaban conmemorando esa obra de Cristo para bien, sino carnalmente. Se emborrachaban, se peleaban, se trataban mal. Entonces el Señor Jesús tuvo que tratarlos con cierta severidad, al punto de que había hermanos enfermos, otros estaban debilitados, nadie sabía qué pasaba. Capaz que te encontraba con el hermano y dice: ¿y tú? Ay, sigo con mucho dolor, no se me pasa nunca, algo me está pasando, no puedo caminar. Y el otro hermano estaba enfermo, en cama, no se levantaba, y quizás... Y uno decía: uy, parece que va a fallecer, porque ya son 10 los fallecidos. Y bueno, Pablo va a escribir y va a decir: hermanos, esto es lo que está sucediendo. Sean más dignos. ¿Cómo debe ser? ¿Cuál es la manera? Pablo dice: el sentido no es hacer un ágape, sino es que ese momento sea así. en el versículo 23 de 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, toman, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. O sea, cada vez entonces que uno en ese momento comía el pan, tenía que llevar a la memoria que el Señor Jesús había sido entregado por nosotros. ¿Sí? Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Entonces, lo hacemos en memoria de Él. O sea, hacemos esto trayendo al recuerdo lo que el Señor Jesús hizo. Celebramos lo que Él hizo. Y no es opcional, la iglesia tiene que hacer esto. Todo creyente y toda iglesia debe observar la cena del Señor constantemente. Debe hacerlo constantemente. No hacerlo por mucho tiempo es pecado porque uno cae en desobediencia. Jesús dijo que debíamos hacerlo. Jesús instituyó la cena como memoria perpetua para sus seguidores, de manera que también nosotros podamos reflexionar en su muerte y resurrección una y otra vez, cada domingo. No hacerlo de forma religiosa, no hacerlo de forma automática, sino reflexionar, tener ese tiempo de reflexionar, que el Señor Jesús se entregó por nosotros y derramó su sangre por nosotros. Se nos dice a través de las Escrituras que tenemos comunión con Cristo resucitado cuando conmemoramos su muerte. El pan y la copa son símbolos escogidos por el Señor mismo para denotar y conmemorar su muerte expiatoria. Y si Jesús nos habla de una celebración, es porque esto tiene que causarnos gozo, tiene que causarnos regocijo. Quiero leerles esta parte del apunte que tengo. Con cuidado, dice, cuando se consideran todos los textos bíblicos, preste atención hermano, la Santa Cena se entiende mejor como celebración conmemorativa que fortalece a los creyentes en su caminar con Cristo. Porque, uno, conmemora el sacrificio sustitutivo de Jesús, ¿sí? Simbolizado por los elementos del pan y el vino. Dos, les recuerdo a los creyentes las verdades históricas del Evangelio, incluida la encarnación, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. 3. Impulsa al creyente a arrepentirse de cualquier pecado conocido. 4. Hace que los creyentes se regocijen en su redención del pecado y en su unión salvadora con Cristo. 5. Los motiva para seguir caminando en amorosa obediencia al Señor. Y 6. Les recuerda que tengan esperanza en su inminente regreso. Bien, y para cerrar, esto último es importante, porque cada vez que celebramos la cena del Señor, cada vez que conmemoramos su muerte por medio del partimiento del pan y del vino, también miramos hacia el futuro, ¿sí? Nos anticipamos a lo que viene, porque el Señor Jesús también dijo, hagan esto en memoria de mí hasta que yo venga. Nos dio a entender que Él va a volver. Y eso es un anticipo. Cada vez que conmemoramos su muerte, también pensamos en que Él va a volver en cualquier momento. Que Él va a regresar. El Señor Jesús le dijo a su discípulo, ¿sí? Yo me voy a preparar el lugar para ustedes. Y volveré. Y cuando venga, los tomaré a ustedes como a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, en otras ocasiones también Jesús le dijo, no volveré a tomar, a tener esta cena con ustedes hasta que la pueda hacer nueva en el reino de los cielos. Entonces, cada vez que conmemoramos la muerte del Señor Jesús, también hay ese anticipo a su futuro regreso. Él va a volver. Y eso debería a nosotros también motivarnos cada vez que nos preparamos para conmemorar la cena, también pensar en eso. Señor, tú vas a volver. Señor, tú vas a volver. Puedes hacerlo esta noche, puedes hacerlo en cualquier momento. Así que la Santa Cena nos anticipa esa esperanza de que el Señor Jesús va a regresar. Bueno, hermanos, esta, para no hacerlo tan extenso, va a ser la primera parte de nuestra clase de medios de gracia. Vamos a continuar el próximo domingo. Pero yo espero que en lo que hemos visto, el Señor nos haya hablado y nos haya ministrado para que tengamos conciencia y podamos entender que Él trabaja de forma práctica a través de las Escrituras, llevándonos a conocerlo por medio de las Escrituras. No vamos a conocerlo de otra manera, porque Él ya se ha revelado y esto ha quedado escrito. Que el Señor nos ayude. Paz del Señor.